miro al cielo y me pregunto dónde estás. Sé que estoy perdido, te necesito en mi soledad. Mi Dios, ¿dónde te has ido? ¿Dónde estás? Y dices siempre estoy contigo, es que solo tienes que hablar. Por ti mi vida di, por tu maldad. Mi vida yo te he dado así, ¿cómo no te voy a amar? Siempre estoy aquí y voy a estar. Quiero decir.